Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de zanahoria con pasas y nueces. Bueno, ya sabréis que algunas veces nosotras hemos usado tallarines de zanahoria, de boniatos, de calabacín, en forma de tallarines o de espaguetis, para simular platos de pasta, pero que en realidad están hechos con vegetales, simplemente que en lugar de cortarlos de formas tradicionales, pues les damos esta forma que luego nos permite prepararlos como si fueran platos de pasta. Pues bien, en este caso hemos hecho tallarines de zanahoria. Y solamente hemos usado un pelador, porque los hemos cortado así, con un pelador, hasta que se formaban pues como tallarines. Pero en este caso, esos tallarines los servimos crudos para preparar una ensalada de zanahoria, que luego le vamos a echar pasas, nueces y otras cositas que ahora veremos. Y os aseguramos que es un plato súper fácil, ya lo veréis, pero es muy original porque es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y una ensalada que se sale un poco de lo de siempre, que es un poco lo que buscamos con nuestras recetas. Entonces, ahora mismo os vamos a explicar toda la receta con todos los ingredientes y todos los trucos que hemos usado nosotras, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis acceso, si os suscribís, ya sabéis que tenemos una suscripción mensual de solo 4 euros al mes, tenéis acceso a todas las recetas que vamos publicando, las recetas por escrito. Ya sabéis que por aquí os vamos dando las recetas en versión audio, pero si queréis tenerlo todo allí, las podéis descargar. Tenéis una biblioteca donde podéis seleccionar las recetas en función de los ingredientes que tengáis y demás. Pues tenéis todo accesible si estáis suscritos y logueados con vuestro usuario y contraseña. Y aparte de eso, tenéis un área que es solo para los suscriptores, donde os vamos colgando material exclusivo, algunos descargables que nos vais pidiendo, y también la planificación de cada semana de comidas para que no tengáis que pensar. Ya os damos la lista de la compra y todas las guías para que podáis aprovechar el fin de semana para dejar cosas preparadas. En fin, echadle un vistazo si todavía no estáis apuntados y nos contáis qué os parece, y si os animáis a suscribiros, pues nosotras encantadísimas. Entonces, la receta de hoy. Lo que vamos a necesitar serán unas cuantas zanahorias, que, como os digo, las vamos a lavar con agua y, con ayuda de un pelador, las vamos cortando en tiras para que queden en forma de tallarines. Y tal cual las vamos cortando, las vamos colocando en un plato o fuente o bol, lo que queráis. Luego, nosotras hemos preparado una salsa que es súper fácil y con la que vamos a aderezar esta ensalada de tallarines de zanahoria. Y la salsa se prepara solamente mezclando una cucharadita de mostaza, que nosotras hemos usado mostaza Dijon. Luego, una cucharadita de vinagre, que puede ser de cualquier tipo. Nosotras hemos usado vinagre de arroz, pero podéis usar vinagre de manzana o el que queráis. Luego le hemos puesto media cucharadita de jengibre en polvo, que le da un sabor muy bueno, sal y pimienta al gusto. Y luego, para ajustar la textura, si la queréis menos espesa, pues un poquito de agua. Le vais poniendo un poquito de agua hasta que veáis que coge la textura que a vosotros os gusta. Entonces, mezclamos la salsa con la ensalada de zanahoria. ¿Y qué más le vamos a añadir a esta ensalada? Bueno, podéis echarle imaginación y añadirle todos los toppings que queráis. Nosotras hemos puesto unas cuantas nueces, unas pasas, unos arándanos desecados y unas cuantas semillas de calabaza. Y luego, una cosa que a lo mejor os asusta un poco porque es un poco raro de añadir a las ensaladas, es unas cucharadas de coco rallado, que le da un toque entre dulce y diferente, que está súper rico. Luego, si queréis darle un poco más de volumen y también un toque verde, le podemos poner unas cuantas espinacas frescas cortadas. Nosotras la hemos preparado, esta idea básica de ensalada la hemos preparado en muchas ocasiones, porque es una forma de tener algo listo en pocos minutos, y cada vez la preparamos un poquito diferente. Entonces, a veces la hemos preparado con la base de zanahoria y ya está, y otras, para darle más volumen, pues le ponemos algo de hoja verde, como por ejemplo unas espinacas frescas cortaditas, o podría ser cualquier otro tipo de hoja verde. Pero esta sería la idea en sí, y a partir de aquí pues echadle imaginación y podéis preparar todas las versiones que se os ocurran. Nosotras esperamos que os guste la idea y Y ya os digo, si hay algún ingrediente que no os acaba de convencer, pues no pasa nada. Queremos que os sirva de inspiración para que tengáis más ideas. Os dejaré enlazado también, cuando vayáis a ver la receta, un post que escribimos hace un tiempo, que es una especie de guía sobre cómo preparar ensaladas más variadas y originales. Que os lo podéis imprimir o lo podéis tener siempre guardado para cuando no queráis seguir una receta concreta y queráis aprovechar lo que tenéis por casa, pues os puede servir de guía para cómo montar una ensalada que sea completa, variada y que se salga un poco de lo de siempre, que es la lechuga iceberg y tomate, cebolla y poco más. Así que, si le queréis, como os he dicho, esto es una idea básica, le podéis aportar volumen con hojas verdes, luego si queréis convertirla en un plato único, podríais mezclarla, por ejemplo, con quinoa cocida, o le podríais añadir unos garbanzos, lo que sea. Si tenéis más ideas y si preparáis versiones, sobre todo, animaros y nos contáis, porque así tenemos más ideas entre todos. Y hasta aquí nuestra idea de hoy, ahora os toca cocinar a vosotros y nosotros nos escuchamos en la próxima receta. Como siempre, muchas gracias por estar aquí escuchándonos, por cocinar con nosotras, por suscribiros a Tasty Details y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que ya sabéis que nos ayudan muchísimo y a vosotros solo os cuestan nada, 30 segundos de vuestra vida. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!